Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, en 1070 kHz, transmite Radio El Mundo. Se nota en el aire. Estás escuchando La Caja Negra, rock en estado puro, con Leo Máspero. Muy bien, amigos de La Caja Negra, aquí seguimos en Radio El Mundo. Estamos a través de www.radioelmundoam1070.com. Bueno, momento de invitados. Como siempre, estamos junto a vos a través de Radio El Mundo y para todo el mundo. Bueno, momento de invitados, decíamos, hoy les queremos presentar a esta banda que se formó allá por fines del 99. Bueno, pero quiero que nos comente un poquitito la persona que está del otro lado, que bueno, nos va a hablar un poco acerca de este homenaje, este tributo que hace nada más y nada menos a una de las bandas que yo admiro también, y bueno, nada más que es nada más que Pink Floyd, ¿no? Estamos con Max, integrante, bueno, de Ecos de Pink Floyd, que interpreta The Dark Side of the Moon el domingo 15 de mayo, ¿eh? Así que bueno, le damos las bienvenidas a Max. ¿Cómo te va, Max? Leo Máspero te habla aquí de Radio El Mundo, de La Caja Negra. ¿Cómo estás? Hola, Leo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, desde ya muchas gracias por el espacio, nombre mío y de toda la banda. Bueno, es un gusto poder estar acá, en este medio. Bueno, Max, contanos ahí, nosotros le contamos a la audiencia, bueno, ustedes se formaron más o menos allá por los fines de los 90. Contanos un poquitito acerca de la banda, cómo nace esta pasión, esta loca carrera, ¿no? De hacer este tributo a Pink Floyd. ¿A qué edad comenzaste a escucharlos primeramente? Bueno, realmente, por empezar, en lo que es el mundo del tributo, todo un desafío muy grande. En mi caso, soy el miembro más nuevo de la banda. Yo ingresé en el año 2019. Pero bueno, la banda sí se formó en el año 99 y sí, comenzó a tocar ya de forma más oficial por el año 2005, 2006, 2007. Por ende, bueno, ya son varios años en los cuales Ecos ha pasado por distintos escenarios. Y bueno, ha logrado una linda aceptación en el público, porque realmente creo que es todo un desafío el mundo del tributo, y más con una banda que tiene tanta complejidad como lo es Pink Floyd. Claro, no solamente a nivel musical, sino también a nivel puesta en escena, digamos, ¿no? Lo que es iluminación, de cómo se maneja Waters, claro, de cómo se maneja Gilmour, es todo un desafío, supongo. Sí, es realmente un show totalmente audiovisual, en el cual hay climas, hay momentos que hay que interpretar, hay que tener un respeto por la esencia que bueno, inculcó Pink Floyd con discos tan icónicos. Y bueno, eso también se lleva a la práctica en el vivo, y bueno, claramente es todo un desafío. Y yendo a la pregunta que me hiciste, lo primero que escuché en mi caso, bueno, yo soy un poco más joven, tengo 27 años, los chicos, mis compañeros de banda, algunos son un poquito más grandes. Y en mi caso, casual, curiosamente, una de las primeras bandas que escuché fue Pink Floyd. Fue Pink Floyd y Supertramp. Claro. Allá por los años 2000, cuando tenía 6, 7 años. Y me impactó mucho el disco de The Wall. Claro. Que me generó impacto ya en ese tiempo. Nunca me imaginé que más adelante iba a ser parte de un tributo. Bueno, así, nombraba a Supertramp también, otra banda de la psicodelia, Roger Hodgson. Gran banda ahí con Breakfast in America, bueno, fue el disco que claro, más me gustó. Matt, ¿y qué canción te atrapó por aquel entonces de niño? Y bueno, yendo a Pink Floyd, Comfortably Numb, creo que fue ahí lo que más me impactó. Desde el solo de Gilmour, la letra, bueno, una interpretación magistral que realmente lo que me causaba era escucharla y estar en otra dimensión. Que bueno, Pink Floyd tiene mucho de eso, pero en ese tema particular me generaba eso. Y ya me impactó desde que lo escuché por primera vez hasta el día de hoy. Que, bueno, cada vez que lo puedo cantar en vivo es también algo que genera una continuidad y una sensación única. Max, quiero llevarte a tu infancia. Bueno, ¿cómo nace la música en vos? ¿Cómo llega el rock a vos? No solamente a través de Pink Floyd, pero a lo que quiero llegar es a qué edad empezaste en este loco mundo del rock. Quizás tocando la guitarra, vocalizando, con los compañeros de escuela. Bueno, ¿qué se oía de pibe en tu casa? Bueno, ¿cómo comenzó todo? También allá por los años 99-2000, uh-huh. Bueno, mi infancia la viví toda en Israel. Por ende, bueno, lo primero, el primer instrumento que toqué, y los volví locos a mis padres para que me lo compren, bueno, fue un teclado, un piano, porque estaba obsesionado con Chopin, con Mozart, con Beethoven. Así que bueno, estaba alejado del rock, pero uh-huh. fue lo primero que me nació a la hora de sentir pasión por la música. Lo primero que, las primeras épocas mías, bueno, fueron tomar clases de piano, ir a conservatorio, y bueno, más adelante, nació otra pasión por un instrumento hermoso que es la batería, el cual lo estudié 4 años con, bueno, el gran Gustavo Roweck, ex baterista de Rata Blanca, desde 8. Y luego la pasión por el canto, así que fue algo progresivo. Hoy, bueno, tengo ese privilegio de poder interpretar la voz de David Gilmour en Echoes, de Pink Floyd. Pero el canto, bueno, surgió más adelante, porque no era algo que yo tenía pensado. Si me veía tocando un instrumento, bueno, era la batería o el teclado, piano, no me veía desde la voz, pero bueno, luego se fue desarrollando y hoy estoy no solo dedicado en Echo, sino en otros proyectos de hard rock, y bueno, es lo que más me gusta hoy en día. Claro. Bueno, Max, nosotros los convocamos, obviamente, primero para que conozcan su música. Hemos tenido muchas bandas tributos de Doors, tributos a Gustavo Cerati, bueno, bandas emergentes, artistas conocidos, artistas callejeros también han sido entrevistados. Nosotros no llamamos a entrevistas, sino le llamamos charla entre amigos. No somos amigos en persona, pero bueno, es una palabra que quizás repita mucho, pero bueno, el arte, la música, generalmente, bueno, lo que hacen ustedes, lo que hacen todos los artistas, a nosotros nos llega al alma, y por eso lo tomamos como una caricia al alma, y bueno, es como un mimo, digamos, y uno los adopta, uno como melómano y buen oyente de la música, y de la buena música sobre todo, es como que hace propia las canciones, ¿no? Si bien las canciones, quizás las escriben ustedes, las interpretan, pero bueno, las canciones son un poco nuestras, también forman parte de nuestras vidas. Max, quería, bueno, preguntarte acerca del show que van a estar realizando el 15 de mayo. Van a estar en el Teatro Broadway, si mal no me informaron. Así es, vamos a estar en el Teatro Broadway, sí, el domingo 15 de mayo. Bueno, vamos a estar interpretando el disco entero de Dark Side of the Moon, uh-huh. y vamos a estar haciendo varios clásicos ahí, entre Wish You Were Here, Can't Stop Me Now. Bueno, sí, en principio tenemos pensado un show de casi 1:40, 1:45, podemos llegar a estirarlo un poco más. Es el ciclo que venimos tocando en los últimos shows, de La Trastienda, del Auditorio Belgrano. Y bueno, este sería como el cierre de lo que sería interpretar el disco de Dark Side of the Moon para, bueno, el próximo show grande ya poder hacer otro disco. Claro. ¿Ustedes tienen un disco, un material editado con los temas, digamos, de tributo a Pink Floyd? Bueno, en este momento estamos justamente procesando el material del Auditorio Belgrano, que bueno, lo hemos filmado en vivo, en 4K, bueno, todo ese material está en pleno proceso, también grabado en formato multipista, también para regrabar las partes del vivo que haya que corregir y demás. Así que bueno, eso está en proceso y es algo que queremos tener justamente para mostrarle también al público, bueno, que no nos conoce o que no ha podido venir a vernos. Lo que más queremos comunicar, que es la fidelidad del disco o de la versión que interpretemos, ya sea en vivo, bueno, que sea lo más fiel posible a eso. Claro. Perfecto. Bueno, más, ¿qué diferencia? Bueno, me imagino, menuda responsabilidad, digamos, pero bueno, ustedes como profesionales han estado en la trastienda, han estado, bueno, como decías ahí en Belgrano. ¿Qué te genera a vos en particular estar al frente del Teatro Broadway? ¿Algún cambio sentís? Bueno, son momentos distintos, porque a veces les ha tocado por ahí momentos quizás de estar en un pub para 10 personas, 15, 20, y de repente, wow, llegar al Teatro Broadway, ¿no? ¿Qué te genera a vos en lo personal? A mí en lo personal es cumplir un sueño. Cumplir sueños, porque realmente el haber estado también en un escenario tan imponente como el de Auditorio Belgrano, claro, un lugar mítico también como la Trastienda, es algo que realmente te impacta. Creo que es el sueño de todo músico, pero principalmente en este caso como cantante te puedo decir que estar ahí al frente es un logro y bueno, un sueño que realmente se está cumpliendo y es muy lindo. Si bien Ecos no hace mucho tiempo también ha pisado escenarios importantes, bueno, ha hecho un ciclo grande de shows en el Planetario, se presentó en el Hipódromo de Palermo, en un festival también, por ende, bueno, la banda viene con una linda continuidad de estos lugares que bueno, tanto impactan, y en la parte personal, sí, realmente es un sueño poder estar en estos lugares, porque no solo desde esa parte emocional, sino también desde la parte musical, el hecho de tener un buen sonido, buenos retornos, claramente los mejores lugares son los que también ayudan a poder presentar un buen show, desde la parte audiovisual, sonido, que es tan, tan clave. Perfecto, bueno, Max, ha sido muy claro, y bueno, nosotros agradecerte, bueno, en nombre aquí de la Caja Negra, de Radio El Mundo, que hayas tenido este tiempo para con nosotros. Comentanos, por favor, las entradas, cómo pueden conseguir la gente, y también las redes, tirá todo al asador, tirá toda la carne de asador, así la gente ya los va ubicando, para quienes no los conocen. Yo hace poco los conozco, en realidad estuve mirando algunas cosas, un material un poco que hay ustedes en las redes, en YouTube, me pareció fantástico, por eso la convocatoria al programa. Así que bueno, tiranos cómo pueden conseguir las entradas a la gente, y bueno, por supuesto, todas las redes sociales, cómo pueden encontrar a la banda. Bueno, las entradas las pueden obtener por House Ticket, vía online, también se pueden obtener en la boletería del Teatro Broadway, de martes a domingos de 12 a 20 horas. Y las redes nuestras, bueno, estamos como Ecos Tributo a Pink Floyd en el Instagram, y en Facebook estamos como Ecos de Pink Floyd. Muy bien, no, perfecto, pueden... Y también tienen canal de YouTube. Sí, que pronto vamos a estar subiendo todo el material. Yo ya estoy suscrito, que... bueno, ya está. Entonces vas a estar atento ahí a la campanilla. Bueno, justamente tenemos que hacer una difusión importante, sí, cuando tengamos todo el material subido, porque nos parecía que, bueno, hacer una difusión grande del canal y demás, no teniendo el último material subido, bueno, era conlleva algo. Conlleva su tiempo, ¿viste? Pero bueno, lo bueno de esto, Max, es que ustedes están haciendo, bueno, conocido a través de la música, y hay recibido material tuyo, escuché, así que bueno, ya en unos segundos vamos a estar poniendo algo de ustedes al aire, y suenan increíble, bueno, toda la puesta en escena que utilizan. No hay muchas bandas, yo he visto, te digo, no es por tirar flores, pero la verdad es que, se lo comentaba a Pablo, bueno, a Pablito Noguera, que le mandamos un abrazo enorme, quien hizo el nexo, no hay muchas bandas que suenen así como suenan ustedes, y bueno, bien ganado tienen el lugar, ¿no? En el Teatro Broadway, más el Auditorio Belgrano, todo lo que nos contás, pero bueno, llegar al Teatro Broadway es algo muy importante, donde han tocado los Siete Delfines, ha tocado Alejandro Lerner, ha estado, bueno, un montón de artistas, y bueno, sí. Para ustedes, como te decía y me contabas también, es un desafío enorme, así que Max, te agradezco por estos minutos, no te robamos más tiempo, porque sabemos que están ahí con los chicos ensayando, y bueno, gracias por acceder, y bueno, las puertas abiertas como siempre, de la radio, aquí en el piso, o telefónica, bueno, para difusión, cuenten para con nosotros. Bueno, Leo, muchísimas gracias a vos por tu tiempo también, y bueno, obviamente, más que agradecidos en nombre mío y de toda la banda, y obviamente estamos con muchas ganas de que poder hacer algún acústico, bueno, lo que se pueda presentar y demás, en la radio será un gusto para nosotros. Bueno, Mats, te mando un cariño enorme a la banda de los chicos, y ahí quiere girando, por supuesto, Ecos de Pink Floyd, que por supuesto, como decimos, van a estar el 15 de mayo en el Teatro Broadway, así que despedimos con un fuerte aplauso a Mats y, bueno, a todo el equipo aquí de Ecos de Pink Floyd. Un placer y, bueno, nos vemos en el tiempo, Mats. Gracias, Leo, te mandamos un gran abrazo y te esperamos el domingo 15 de mayo. Ahí estaremos, muchas gracias. Buenas noches, Mats. Buenas noches. Gracias. Algo está cambiando la manera de escuchar la radio. Ahora podés sintonizarnos desde cualquier dispositivo móvil. El Mundo AM 1070. Escucha lo que te gusta. Escucha lo que querés. Estás escuchando La Caja Negra. Rock en estado puro. Con Leo Mastero.